8 y 10 de la noche. Estamos en Radio Nauta, programa número 5 de Soledad y Rabia. Estamos con equipo completo hoy. ¿Cómo andan? Bien, medio retrasados estamos. Un poquito retrasados, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos, ¿no? Acá tenemos a Guille, que se reincorpora hoy y está todavía como con una... laringitis. Sí, porque estás como muy abrigado, no hace tanto frío acá en el estudio. No, hay una máxima aquí en Argentina que dice: mientras más al sur te vas, más frío hace. Yo vengo un poco más del norte, así que tengo frío acá. Pero ya estás recuperado. Poco. Pero estás como para digamos, participar del programa plenamente. Sí, el rincón de fantasía y realidad tiene ahí una noticia interesante de Chile. Perfecto, sí. Perfecto. ¿El resto del equipo cómo está? Bien, muy bien. Hoy en la columna vamos a charlar de Gabriela Mistral. Así que supondrán ya los oyentes que vamos a hablar de Chile. Exacto, del país trasandino. ¿Vos qué tenés, Holguín? Pedro Lemebel. Ah, muy bien. Uno de los escritores de la nueva... de las nuevas olas de escritores chilenos, un escritor de la resistencia, le diría yo. Perfecto, y ya que hablamos de la resistencia, mirá lo que tengo acá. Este libro que me lo... una hermosura. Que me lo conseguí en Chile, precisamente, que es una especie de... es una compilación de documentos, en realidad. Una biblia. Del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR, pero que, bueno, este libro está como centrado en la figura de Miguel Enríquez, líder histórico del movimiento de izquierda revolucionaria en Chile, así que de él también vamos a hablar. Y lo que tenemos que decir es que lo que nosotros prometemos lo cumplimos. Entonces, así como en el programa anterior hicimos un concurso que, vamos a decirlo, tuvo un éxito inédito, inusitado, sí. Sobre todo cuando dijimos que 10 minutos antes de terminar el programa. Y bueno, acá tenemos el premio, que es, como habíamos dicho, el libro de Sebastián Acher sobre el Gauchito Gil. Un libro de fotografías, en realidad, ¿no? Editorial El Colectivo. Que tiene también algún texto. Gauchito Gil. Estamos esperando a Romy. Romy va a pasar a buscar. Perfecto. Acá tenemos el ejemplar de Gauchito Gil, fotografías y textos de Sebastián Acher Rivera. Bueno, y entonces el programa de hoy, como anticipábamos, se lo vamos a dedicar al país trasandino. Tú me sacas las lagañas, las migas.

lo que hacía que fuera un orador, digamos, descomunal, ¿no? Muy difícil, aparte de rebatir sus posiciones en asambleas, digamos, en reuniones, en congresos, etc. Bueno, viene de la militancia estudiantil, en realidad, ¿no? Miguel Enríquez nació en Concepción, al sur de Santiago, ¿no? Lo que sería el centro sur de Chile, ¿no? Podríamos decir, de una familia de clase media acomodada, de profesionales. Fue hijo de Edgardo Enríquez Froden, profesor de anatomía, rector de la Universidad de Concepción entre el 69 y el 72, o sea, rector de la misma universidad en la que Miguel Enríquez y muchos de los miembros fundadores del MIR empezaron su militancia, y después fue en el año 73 ministro de Educación del gobierno de Salvador Allende, ¿no? Un personaje importante, digamos, ¿no? Bueno, Miguel cursa sus estudios primarios y secundarios en Concepción, ¿no? Y ya en el colegio secundario, él cursa los años finales de la secundaria a fines de la década del 50 y comienzos de la década del 60, porque nació en 1944, ¿no? Y ahí conoce algunos de los que van a ser los principales referentes del MIR a lo largo de toda la historia, ¿no? De hecho, conoce en esos años a Bautista Van Schuven, ¿no? Más conocido como Bauchi, que fue, podríamos decir, la mano derecha de Miguel, ¿no? El lugarteniente más conocido de Miguel Enríquez. Y conoce también a muchos de los que van a formar las primeras células del MIR en Concepción. Hay que tener en cuenta acá el contexto de época, ¿no? Es decir, lo que significó sobre todo la Revolución Cubana, el 1 de enero del 59. Acá, mientras preparaba una breve semblanza de Miguel Enríquez, recordaba el programa que habíamos hecho sobre Uruguay. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de Sendic, cuando hablamos de los Tupamaros, porque es más o menos la misma época y son procesos muy, muy similares los que se dan tanto en Uruguay como en Chile en relación al surgimiento de estas dos organizaciones, ¿no? El MIR y Tupamaros. De hecho, Miguel Enríquez empieza a militar en un grupo denominado Grupo Marxista Revolucionario, ¿no? Un grupo que tenía una raíz trotskista, pero al poco tiempo, en el 62, empieza a militar en la Federación Juvenil Socialista. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Sendic habíamos visto que Sendic tenía como una especie de doble militancia, ¿no? Es decir, seguía siendo orgánico al Partido Socialista Uruguayo, pero ya tenía en la cabeza la idea de armar otra cosa, digamos, ¿no? Es un poco la idea de que las fuerzas políticas legales habían alcanzado un techo y se necesitaban otras instancias de lucha en función del contexto de la época. Así que, digamos, desde la Federación Juvenil Socialista, a la cual ingresa con el Bauchi, con Van Schuven, arman como una especie de núcleo, ¿no? Un pequeño grupo llamado Espartaco. Y ese núcleo, con el paso del tiempo, va a derivar en una fracción clandestina llamada Movimiento Socialista Revolucionario, ¿no? Acá es prácticamente el mismo proceso, donde ellos se van a terminar yendo, digamos, del Partido Socialista, formando una fracción o un grupo que ya empieza a plantear la necesidad de contar con una estructura clandestina o semiclandestina, digamos, ¿no? Un proceso muy, muy parecido al que veíamos en el caso uruguayo. Y en este caso también es el Partido Socialista el que da lugar a esta escisión, ¿no? Ese es un poco el proceso. Estamos en los años, mediados de los años 60, diríamos, ¿no? 64, 65. El movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, se constituye formalmente en el año 1965, ¿no? Y en realidad lo que ocurre es que, así como Miguel, uno de sus hermanos, Van Schuven, y otros integrantes, digamos, miembros fundadores de la organización, realizan este trabajo en Concepción, el hermano de Miguel, Edgardo Enríquez, que va a ser también un dirigente muy importante del MIR, ¿no?, incluso luego de la muerte de Miguel, lleva adelante un proceso muy parecido en Santiago de Chile, ¿no?, incluso también generando una decisión dentro de la misma organización, digamos, que era el Frente Estudiantil de Masas del Partido Socialista, ¿no? Es decir, ruptura del PC y conformación, digamos, de una estructura clandestina que finalmente, con el paso del tiempo, se terminan juntando, ¿no?, digamos, la fracción de Concepción y la fracción de Santiago. Esto es en el 65, y Miguel Enríquez va a tener una participación muy importante en el Congreso Fundacional de la organización. De hecho, presenta ahí un trabajo. Se usaba mucho esto, ¿no?, de presentar documentos, digamos, de presentar tesis. Ponencias, ¿no?, que tenían que ver con la caracterización de la etapa, con los desafíos, etc. Bueno, Miguel presenta una ponencia cuyo título es La conquista del poder por la vía insurreccional. Bueno, muy... ya el título... muy directo. El título es bastante, bastante claro, ¿no? Y es muy joven, digamos, ¿no? Estamos hablando de un militante que tiene 21 años. Y ya en ese congreso fundacional del MIR es electo como integrante del Comité Central, ¿no? Bueno, poco a poco se va destacando, digamos, entre el 65 y el 67. La organización, bueno, lleva adelante un proceso de crecimiento, pero también con muchos problemas, con muchas dificultades, ¿no? Miguel Enríquez va a hacer años después una autocrítica, ¿no?, de todo ese periodo, diciendo, bueno, éramos una bolsa de gatos, nos faltaba organicidad, digamos, ¿no?, nos faltaba ponernos de acuerdo en la línea, pero poco a poco la organización se va consolidando. Hasta que en 1967, un poco en función de su prestigio como militante, de su gran capacidad organizativa, de su oratoria, etcétera, etcétera, Miguel Enríquez asume la jefatura del MIR. Y desde el 67 hasta el 74, cuando cae, digamos, bajo las balas de la dictadura de Pinochet, va a ser el secretario general de la organización. Entre el 68 y el 70 se va a verificar un crecimiento muy importante del partido, y el MIR de Chile va a tener una línea política, digamos, bastante interesante, ¿no?, porque si bien es una organización revolucionaria, un poco con toda la impronta de la época, ¿no?, que asume el marxismo como método para el análisis de la realidad, tiene también en cuenta las particularidades de la política y la sociedad chilena, ¿no? Entonces siempre va a mantener su independencia. Incluso va a tener posiciones que le van a generar, digamos, dificultades con el Partido Comunista de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Con Moscú, más concretamente. El MIR, por ejemplo, saca un comunicado público en el 68 criticando la invasión a Checoslovaquia, ¿no? Es decir, siempre mantuvo una línea política independiente. En el 66 había estado por China, Miguel Enríquez también, había estado por Perú, ¿no?, y en todos esos viajes había establecido contactos con diferentes organizaciones revolucionarias. Hay un dato interesante a partir de 1968, cuando la situación política de alguna manera se complejiza a partir de un aumento de la represión estatal, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Frei, que lleva adelante un proceso de represión y de hostigamiento hacia las organizaciones populares y particularmente hacia el MIR, ¿no? Acá el MIR se vuelca hacia formas, digamos, más características de acción directa, y también hacia un accionar armado, es decir, una lucha armada, que siempre tuvo, podríamos decir, características limitadas, ¿no? Es más, el MIR intentaba no aparecer públicamente como una organización armada, sino que prefería ser visualizada o conocida por su capacidad de trabajo entre las masas, ¿no? El MIR tenía 4 frentes de masas, ¿no? Lo que ellos llamaban el frente de pobladores. Acá hay que hacer una aclaración, ¿no? Las poblaciones en Santiago son un poco lo que nosotros llamaríamos territorial. Claro. Barrios obreros, ¿no? Asentamientos, villas de emergencia, aunque tienen también otras características, son más bien barrios, ¿no? Son barrios populares, digamos, ¿no? No tienen las características de las villas nuestras. Pero entre los pobladores en los centros urbanos tenían un trabajo de masas importante. El otro frente era el frente campesino, y estaba también el frente obrero y el frente estudiantil. Claro, el MIR crece entre el 68 y el 70, y se presenta un problema político, diríamos, ¿no? una encrucijada política, cuando aparecen en el horizonte las elecciones, ¿no? Las elecciones que finalmente van a llevar a Salvador Allende a la presidencia. Pero, si te parece bien, escuchamos un poco de música y después analizamos el posicionamiento del MIR frente al gobierno de la Unidad Popular. Vamos a la música entonces. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.

Soledad y Rabia. Mestizaje. Seguimos en De Soledad y Rabia. Casi las 9 menos cuarto de la noche. Son las 9 menos 20, estrictamente. Y pero ya, mira, entre una cosa y otra son las 9, después se termina el programa. ¿Querés acordar? Ya es Navidad. Y ya es Navidad, ya se termina el año. Estamos justamente en la mitad del año, primero de julio. ¿Podemos decir la vía de comunicación o la dejamos para el final? Porque digamos, si tenemos muchos oyentes, es verdad, vamos a tener que ser lo más prolijos posible. Radionauta FM 106.3, teléfono para que se comuniquen con nosotros, 451-6917, y para que nos escuchen en vivo, digamos, por la web, radionautafm.wordpress.com, y el Facebook, Radionauta. Y capaz que tengamos de este tipo de sorteos más seguidos, digamos. Uno al no mes. Sé si todos los días. Sí, tal vez podamos hacer un sorteo quincenal. Hay que ver. Hay que conseguir los libros, ¿no? Hay que conseguir los libros. Vamos a buscar qué tenemos en la biblioteca. Sí, Marta. Sí, porque siempre tenemos. Yo acá tenía un sobrante de estos libros y bueno. Tampoco sobrante. Podemos hacer, claro, de como hay un programa de Abrevaya o de, ¿cómo se llama el otro que trabajaba con Murió Abrevaya? Murió hace unos 20 años Abrevaya, más o menos. El otro que trabajaba con Abrevaya. Ginsburg. No, que también murió. El que no murió. Becerra. Creo que es un programa que hace Becerra en Radio Nacional y que regala libros de su biblioteca personal al invitado. Bueno, eso está muy bien porque además los libros. Podés invitarlo. Sí. Pero bueno, después que no se quejen, ¿no? Los ganadores de los libros, digamos. Pero es que vos tenés que ver. Que forman parte del concurso. Claro. Según el perfil del ganador, es el libro que le regalás. Tengo algunos libros en mi biblioteca que podrían formar parte del concurso. Tenés muchos libros en tu biblioteca, por eso es la propuesta. Bien, la voy a pensar y... No hay que ser egoísta, Martín. Es cierto, es cierto. Lo que podemos hacer es que cada uno de nosotros ponga un libro para cada uno de los programas. Y ahí hasta podríamos tener un sorteo semanal. Después del próximo, que sea iniciativa tuya, el siguiente me comprometo a poner. El próximo yo. Perfecto. El otro yo. Ahí está. Bien, bien. Seguimos. Guille no dijo nada. No. No, pongamos un editorial mejor. Una revista, aunque sea, Guille. Bueno, ya vamos a ver. Seguimos con Enríquez. Seguimos con Miguel Enríquez. Yo les contaba que al llegar a las elecciones presidenciales del 70, el MIR entra en un proceso de debate y de discusión interna bastante fuerte, digamos, en relación a qué posición tomar, ¿no? Y eso genera incluso una serie de rupturas y de divisiones en la organización, ¿no? Hay grupos que se desprenden del MIR y terminan apoyando la candidatura de Allende y participando incluso activamente en la campaña electoral, ¿no? La posición del MIR es una posición, digamos, que mantiene el cuestionamiento a la vía electoral, ¿no? como forma para acceder al poder, y que plantea que se trata de un momento propicio o de una coyuntura favorable para intensificar el trabajo de masas y para acumular mayor poder interno, ¿no? Esta es un poco la línea mayoritaria, la que se impone, que es la línea de Miguel Enríquez, que mantiene como una especie de equilibrio, ¿no? Es decir, no participa de la campaña electoral, no apoya la campaña en términos de apoyar activamente, aunque reconoce que entre los candidatos que se presentan hay uno que expresa los intereses de los trabajadores, que es Salvador Allende, y hay otros candidatos que expresan, digamos, los intereses de la burguesía y de las fuerzas de la reacción, ¿no? Digamos que es una línea bastante delgada, ¿no? La línea en la que se mueve el MIR. Finalmente terminan, incluso en el contexto de la campaña, terminan asumiendo la seguridad personal de Salvador Allende, ¿no? Pero siempre manteniendo una posición muy crítica con respecto a la vía electoral, ¿no? Y reafirmando la posición de que en realidad lo que debe prevalecer es el trabajo de masas. Así llegamos un poco al triunfo de la Unidad Popular en 1970. Sí, acá yo quería complementar un poquito la posición del MIR. Dice, había un documento que la síntesis era, decía, captamos que si bien había una crisis de la dominación oligárquica, un agotamiento del modelo económico y una creciente agitación social, todavía el sistema político conservaba suficiente legitimidad como para que la lucha de clases se encauzara a través del proceso electoral, del cual no podíamos quedar al margen. El MIR dice, supimos ajustarnos a la coyuntura, evitando el aislamiento político del movimiento en ascenso que se identificó con la propuesta allendista, sin perder nuestro perfil político ni abandonar nuestros ejes estratégicos de acumulación de fuerza social y militar, continuando una permanente lucha ideológica revolucionaria. Aprendimos a maniobrar tácticamente, un arte político que a los movimientos revolucionarios que por naturaleza son inclinados al principismo les cuesta mucho ejercitar. El MIR no llama abstención de voto. En realidad, después de todos los debates, da libertad a que sus militantes, digamos, voten, pero en cierta manera la línea oficial del MIR apoya la candidatura de Allende, ¿no? De Salvador Allende. Salvador Allende gana las elecciones del 1970, gana por 39.000 votos, le gana a Alessandri. Jorge Alessandri. A Jorge Alessandri, del Partido Nacional. En realidad la derecha había ido dividida, va con la candidatura de Alessandri y va la Democracia Cristiana con la candidatura de Radomiro Tomic, que había reemplazado a Eduardo Frei Montalva. Y acá vemos en cierta manera, digamos, un enfrentamiento estratégico, a pesar de que el MIR apoya, digamos, la candidatura de Allende, había en la línea política, digamos, no había un acuerdo con la estrategia. Allende lo que pretendía, digamos, era la construcción de una democracia social, si se quiere, que tenía que ver con ejes con los que el MIR no estaba de acuerdo, ¿no? Sobre todo, digamos, el eje de plantear una dentro del juego electoral burgués, ¿no? Allende lo que criticaba de la línea política del MIR era lo que muchos gobiernos, digamos, que tienen este tipo de proceso hacen, digamos, criticar lo de la izquierda un poco radical que plantea otro tipo de estrategia para acumular poder, como infantilismo político, ¿no? Sí, el gran problema tenía que ver ahí con la incorporación o no del MIR a la Unidad Popular, digamos, ¿no? Es decir, yo recién hacía referencia a algunos grupos que se habían ido del MIR, fracciones, digamos, que se habían ido en el contexto de este debate del año 69. Algunos de esos grupos que se van del MIR se integran a la Unidad Popular, ¿no? El MIR, en cambio, mantiene siempre una posición, digamos, de independencia política con respecto a la Unidad Popular. No se integra, ¿no? No se integra a la Unidad Popular. Y ese es uno de los temas, digamos, que están en permanente tensión, en permanente discusión, ¿no? Y finalmente no se integra nunca, digamos, que es un poco lo que lo que se le reclamaba. Ahí hay muchos, muchos problemas, en realidad. La UP estaba pensada desde una concepción política, podríamos decir, policlasista, ¿no? Y uno de los elementos más conflictivos, digamos, tenía que ver con el hecho de que en la Unidad Popular estaba el Partido Comunista. El Partido Comunista tenía con el MIR, digamos, una rivalidad histórica, ¿no? Y toda una historia de desencuentros. Entonces no era tan simple la cuestión. Por eso es que el MIR define un poco esta posición de apoyo, pero desde una externalidad, digamos, ¿no? Con respecto a la alianza que finalmente gana las elecciones, que nunca dejó de ser compleja. Digamos, el proceso, de alguna manera, a partir de 1970, es más conocido, ¿no? El MIR incluso renuncia, una vez que Salvador Allende está en el gobierno, renuncia a realizar algunas acciones que hasta ese momento realizaba, que eran las más características, digamos, por ejemplo, las de propaganda armada, ¿no? Que eran utilizados también por los medios de prensa de la derecha para demonizarlos, digamos, y para agitar el fantasma del comunismo, ¿no? Y ya durante, digamos, el gobierno de Allende intensifica su trabajo, digamos, en los frentes de masas, ¿no? Pero también la concepción política del MIR era que la mejor manera de defender al gobierno popular era, digamos, generando una radicalización del proceso político. Bueno, esto también nos debe sonar más o menos conocido, ¿no? Y efectivamente eso ocurre hasta que llega un punto en que, digamos, el movimiento pasa a una posición más defensiva, una vez que se empieza a observar claramente que la derecha tiene planes muy concretos, digamos, para terminar con el gobierno y para instaurar una dictadura militar. Creo que ahí una enseñanza que deja es que el desenlace tiene que ir a fondo, digamos. El MIR se preocupa por la defensa política, digamos, por crear organización popular, pero también, digamos, pensar la cuestión de las armas en el desenlace, porque en 3 años la reacción vuelve con una contraofensiva. Me parece que es la reflexión. No creo que no haya sido un debate con Allende la cuestión de las armas hasta el fondo, digamos, las armas de desenlace militar, digamos. Hay muchas negociaciones entre Enríquez y Allende directamente, o entre el MIR y Allende. Tenían muy buena relación. Le ofrece incluso, yo no sabía lo que vos habías comentado, que había sido ministro, porque yo tenía entendido que le había ofrecido el Ministerio de Salud y no acepta, ¿no? Vos comentaste que había sido ministro de... El padre de Miguel fue ministro de Educación. Ah, el padre. El padre, del gobierno de Salvador Allende en el 73. Claro, claro. Pero Allende también le ofrece a Enríquez el Ministerio de Salud y, bueno, no lo acepta, digamos. Cuando están negociando, la manera como el MIR, digamos, levante un poco el pie del acelerador en cuanto a las acciones de masas, ¿no? Ajá. Allende le decía que, bueno, eso perjudicaba al gobierno de la Unidad Popular, y en cierta manera llegan a un entendimiento, a una tregua. Esto fue, digamos, en el mejor año de la Unidad Popular, que fue del 71 al 72, ¿no? Claro, esa tensión es una tensión permanente, ¿no? Entre las organizaciones políticas y sociales y el gobierno, digamos, ¿no? Claro, porque por otra parte la derecha también avanzaba, ¿no? Los grupos paramilitares, se forma Patria y Libertad, que era un grupo de derecha paramilitar, y empieza con acciones terroristas, y eso, digamos, en cierta manera algunas acciones se las achacaban a los grupos de izquierda, sobre todo al MIR, que ya tenía una dirección en la clandestinidad y otra dirección pública, ¿no? Después del golpe de septiembre del 73, la conducción del MIR toma una decisión política, ¿no? muy importante, digamos, que es no exiliarse, sino, digamos, mantener la mayor cantidad posible de sus cuadros en Chile, resistiendo la dictadura de Pinochet, ¿no? Que es lógicamente una decisión política muy costosa, y difícil de sostener, además, ¿no? El momento en que se venían las fuerzas represivas con todo. Y que posteriormente generó, digamos, críticas entre la militancia que sobrevivió a la dictadura, ¿no? Cuando se hace cargo el sobrino de Allende de la Secretaría General del MIR, Andrés Pascal Allende. Andrés Pascal Allende, que además era también uno de los militantes fundadores del MIR, del núcleo de Santiago, ¿no? Así como Miguel Enrique, el Bauchi, habían armado, digamos, el núcleo fundacional en Concepción, Edgardo Enríquez y Andrés Pascal son algunos de los primeros integrantes del grupo de Santiago, ¿no? Sí, efectivamente, después del golpe de septiembre ya se empiezan a producir algunas caídas muy importantes dentro de la dirección política del MIR. Por ejemplo, en diciembre del 73 desaparece Bautista von Schuben, ¿no? Que es un, digamos, un golpe no solamente político, sino que en el caso de Miguel es un golpe durísimo, digamos, desde el aspecto personal, digamos, afectivo, ¿no? Afectivo. Totalmente. Ahí se, digamos, se abre una etapa bastante compleja donde Miguel Enríquez, desde la clandestinidad más absoluta, intenta de alguna manera reorganizar el partido, hasta que finalmente es detectado en una casa de Santiago el 5 de octubre de 1974. La casa es rodeada por más de 100 efectivos, digamos, de la policía, el ejército chileno, y resiste durante 2 horas, digamos, el ataque a la casa, hasta que finalmente cae, ¿no? El 5 de octubre del 74, que es un día muy recordado, digamos, por toda la militancia de izquierda en Chile. El MIR, después de la muerte de Miguel Enrique, sigue resistiendo a la dictadura de Pinochet, ¿no? Es una particularidad, porque, es decir, si bien nunca lograban levantar cabeza, tampoco la dictadura podía desarticular todos los núcleos de la resistencia, ¿no? Entonces, desde el 74, que muere Miguel Enríquez, hasta el fin de la dictadura, siempre existieron algunos grupos, digamos, con capacidad de realizar acciones, digamos, de resistencia y de hostigamiento, ¿no? Y lo mismo ha pasado con otros grupos en Chile que resistieron a la dictadura. Bueno, el caso más conocido tal vez sea el del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Pero también está el caso de Lautaro, ¿no? Otra organización, digamos, que resistió a la dictadura y que, digamos, bajo niveles represivos altísimos, seguían operando, ¿no? Bueno, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez incluso estuvo a punto de tuvo un atentado con sí, de coronar exitosamente un atentado a Pinochet en el 86, en plena dictadura. Y eso es una de las características, digamos, importantes del MIR, la formación de cuadros. Por eso es que cuando el año 73 Pinochet crea la DINA y lo pone a Contreras al mando de la DINA para detectar a los principales cuadros de la dirigencia del MIR, si bien es cierto que logra abatir a 4 o 5 cuadros de los más importantes, todavía quedaban, digamos, cédulas que tenían capacidad de acción, y siempre tuvieron capacidad de acción. De hecho, desde la muerte de Enrique del año 74 pasan 12 años y todavía, digamos, había activismo en algunas cédulas que pertenecían a militantes del MIR, ¿no? Así es. Bueno, una breve semblanza de Miguel Enríquez, uno de los militantes revolucionarios más importantes de América Latina.

queda cada vez menos a este programa número 5. ¿Qué estábamos escuchando recién? No sé qué estábamos escuchando recién. Sé que estábamos escuchando ahora. Era una ahora... banda de hip hop chileno. Conspiración. Ah, era Conspiración, mirá. No, yo te preguntaba ahora igual. Ah, bueno, pero me formulaste mal la pregunta. No. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando Balada, que es una letra de Gabriela Mistral, y la musicalizan Javiera y Ángel Parra. La columna de hoy es sobre Gabriela Mistral por varios motivos. Uno, porque es una figura también controversial, ¿no? Porque en Chile es, por un lado, denostada, atacada por su presunto lesbianismo. Fue perseguida durante su vida y posteriormente también siguió esa suerte de leyenda sobre su lesbianismo. Y al mismo tiempo es reconocida y halagada como madre de la patria. De hecho, está en uno de los billetes, creo que en el de 5.000 o... En el de 5.000, ¿no? En el de 5.000 pesos chilenos. Está Gabriela Mistral. Sí, es decir, exacto. Esas dos facetas. Y lo que queremos recuperar de la vida de ella hoy son dos aspectos. Uno, su trabajo como maestra rural, y otro, su figura como poeta. Vamos a hacer... tenemos muchas cosas para contar. Vamos a armar un recorrido cronológico, haciendo hincapié en estas dos cuestiones, ¿no? En su labor de magisterio y como poeta. Tenés para un libro ahí, más o tengo menos. Son muchas anotaciones. Por eso, vamos a ir haciendo algo más sintético. Bueno, Gabriela Mistral no nació con ese nombre, sino que cuando nació la bautizaron inmediatamente como Lucía Godoy Alcoyaga. Y digo automáticamente, muy rápido, porque nació atravesada, con muchas dificultades en el parto. Entonces el padre, por temor a que muriera pronto, la bautizó muy rápido. Esa creencia de que los niños que no están bautizados en una época iban al limbo. Como ahora el limbo no existe más, no sé dónde van para la iglesia, pero si estás bautizado vas derechito al cielo. Eso dicen, ¿no? Una querubina. Una querubina. Hubiera sido, digamos. No, claro, no. Fue... No sé si lo hubiera sido, claro, porque habría que ver cuánto pesó cuando nació, porque cuando fue grande, era muy grande. Se la reconoce también por su 1,80 m y sus ojos verdes, y ella decía que tenía un cuerpo de caupolicana, como una araucana, ¿no? Muy, muy grandota, era muy grande de figura, de cuerpo. Nació en el Valle de Elqui, que queda, es un lugar muy bonito de paisaje, queda en el corazón de los Andes, el 7 de abril de 1889. Y vivió en un pueblito muy pequeño, que se llama Monte Grande, una ciudad casi de juguete, la describen sus biógrafos, semibíblica, dicen otros, rodeada de naturaleza. Vivió ahí con su padre, que hasta los 4 años, que el padre deja la casa, abandona el hogar. Y de esa infancia feliz, ella tiene un recuerdo, le dice Octavio Paz en una de las muchas entrevistas que dio. Le dice, eso de haberse rozado en la infancia con las rocas es algo muy trascendental. Ella tiene una infancia rodeada de la naturaleza, ¿no? Todos sus recuerdos tienen que ver con eso, y de hecho muchos de sus poemas recogen esos primeros recuerdos. Después de vivir en Monte Grande, ella se muda, su madre la manda a Vicuña, que es otro pueblo cercano, para que pueda empezar a estudiar. Y en Vicuña ella atiende a una señora ciega, actúa como de lazarillo y como auxiliar, porque esta señora era directora de una escuela. Y de ese momento en Vicuña no tiene precisamente recuerdos muy felices, porque ella era tremendamente tímida y tiene una anécdota bastante humillante en esa escuela donde trabaja por primera vez. Ella repartía libretas a los chicos, las libretas unas libretas de estudio que mandaba el Estado, que mandaba el gobierno, y a veces las chicas de la escuela se quedaban con más de una de esas libretas y ella no lo controlaba. Hasta que un día le faltó una y la directora la expuso ante todo el curso, ante toda la escuela, y públicamente la acusó de ladrona y la expulsó. Y eso a ella le generó tanta impresión que se desmayó. En ese momento, cuando se recupera, sale de la escuela y el grupo de las chicas que estudiaba ahí la apedrea. le gritan que es ladrona y la apedrean. Esa es como una experiencia muy traumática para ella en ese momento. Después de ese lugar, como la echan de la escuela, se va a vivir con su media hermana, que era 15 años mayor y que es una figura muy importante en su vida. Ella va a tener figuras femeninas muy importantes. Una es esta hermana que le enseña las primeras letras, le enseña matemática y también le enseña a enseñar. Es la que le convida, le contagia la vocación docente. Y eso permite que a los 14 años Gabriela Mistral ya ejerza como maestra. Enseñaba a chicos de su misma edad, incluso a personas más grandes. Ella hizo toda su carrera, casi toda su carrera docente como autodidacta, porque incluso cuando quiere rendir, cuando ella es un poco más grande y quiere rendir un examen, en 1910, primero quiere rendir un examen en la escuela normal y la rechazan por tener ideas revolucionarias y ateas. Para esa época ella ya publicaba distintos artículos y ensayos en periódicos del país y era conocida. Y por esas opiniones es que la rechazan en la escuela normal. Recién en 1910, mucho más adelante, ella obtiene el título de maestra rindiendo un examen en otra institución. Pero ella tenía acumulada mucha experiencia en el magisterio. Y es de alguna forma una maestra itinerante, porque trabaja en escuelas rurales, enseña durante el día a niños y durante la noche a obreros y a empleados, y trabaja en muchos puntos del país. Ejerce como maestra, también ejerce como directora y tiene distintos cargos, distintos puestos en educación a lo largo de todo el país. Y también incluso afuera. Por ejemplo, después de ganar unos Juegos Florales, ella gana por unos poemas que escribe, por sus primeros poemas, empieza a ser conocida en el exterior también. Y la llaman de México para participar de una reforma educativa que se estaba haciendo y que la dirigía José Vasconcelos, el escritor brasilero. Y ella participa de esa reforma bajo la dirección de él y se interesa también por visita muchas escuelas indígenas. Recorre todo México, tiene una experiencia muy entrañable en México, de hecho la reconocen, la recuerdan y la quieren mucho en México a raíz de ese trabajo que hizo en escuelas misioneras. Eso con respecto a la educación, ¿no? Con respecto a su trabajo en educación. Ahora vamos a pasar a la otra faceta de su vida que ella ejerce simultáneamente, que es la de poeta. Ella empieza a escribir de muy chica, en 1902 empieza a escribir sus primeros textos, que son poemas, y a partir de 1905 empieza a escribir prosa, que es algo llamativo, porque en general todos la conocemos por su poesía, pero escribió mucha más prosa que poesía. De hecho, hay 27 tomos recopilados de sus artículos, de sus ensayos, hay alrededor de 5.000 páginas publicadas con la prosa de Mistral sobre distintos temas. Pero bueno, empieza con los poemas, ¿no? Y en 1914 gana estos Juegos Florales, este concurso que mencionaba antes, por los sonetos de la muerte. Ahora vamos a detenernos un poquito en estos sonetos porque son muy importantes en su vida, pero hay una anécdota que la pinta un poco también, pinta esta timidez que mencionábamos antes, porque ella se hace presente en el acto en el que le van a entregar el premio, pero se esconde, se camufla un poco entre el público y no lo recibe. Es decir, asiste a la premiación, pero no lo recibe en el escenario, sino que lo hace como observadora, ¿no? Bien. Otro personaje femenino que es muy importante en la vida de ella es su abuela, que vive en La Serena y que era un personaje, era como la loca del pueblo, por una razón que no es tan loca, pero era la única persona que tenía una Biblia en ese pueblo. Y entonces la leía sin parar, todo el tiempo. La leía en voz baja para ella y la leía también en voz alta para todo el que estuviera en la casa, el que fuera a visitarla. Estaba como poseída, digamos. Estaba como por Dios. Por Dios, poseída por Dios y los evangelios. Y a ella la forma. Ella tiene muchos poemas relacionados con la religión. A pesar de que la acusan de atea, pues ella se considera socialista y cristiana. Así se autodefine. Y hay algunas anécdotas interesantes también sobre su vínculo con la religión. Ella dice, una vez en una entrevista, dice: un día vi frente a mí a uno de mis muertos. Estaba ahí y yo no estaba dormida. Me apreté los puños, me restregué los ojos, me erguí de la cama. Y ahí estaba eso. La tensión era imposible, no puedo resistir, dije. Y aquello estaba ahí. Mis muertos vinieron porque me vieron flaca de creencias. Sí, este tipo de relación tiene, ¿no? Con el mundo sobrenatural. Hay muchos poemas relacionados con la muerte. Uno es, son estos sonetos de la muerte que están dedicados a Romelio Ureta, un novio suyo que se suicidó. En un episodio medio confuso, digamos, siempre se asoció su suicidio al vínculo amoroso, pero en realidad él también tenía muchas deudas, era un empleado del ferrocarril, le habían quedado pendientes muchas cuentas, entonces bueno, aparecen esos dos elementos en el suicidio, ¿no? Lo cierto es que ellos ya no están en pareja cuando él se suicida, pero bueno, es algo que le afecta profundamente a ella, y ella escribe estos sonetos de la muerte. Vamos a leer uno en un ratito. También escribe sobre la muerte de su madre. Tenemos un visitante hablando de la muerte, ¿no? Dicen que los gatos están muy vinculados al mundo de los muertos. Saludo al gato. ¡Meow! Se sentó en el lugar de Obregón. Uy, no quise decir nada. Se va a malinterpretar. Bueno. Escribe. Le estás diciendo gato a Martín. No, no fue intencional. Bien, entonces decíamos que escribe muchos poemas vinculados con lo sobrenatural. Además de para este novio que se suicidó, escribe uno sobre la madre, que se llama Lápida Filial, en el que ella recuerda todos los órganos y las partes del cuerpo de su madre, estando ya muerta. También escribe un poema que se llama In Memoriam, dedicado a Amado Nervo, a la muerte de Amado Nervo, que era uno de sus escritores admirados y además tenía un vínculo personal con ella. Así que aparece este mundo de la muerte y de lo sobrenatural, está bastante presente en su poesía. Bien, vamos a leer uno de estos sonetos. Son tres los sonetos de la muerte y son los sonetos por los que ella gana los Juegos Florales. Vamos a leer solo el primero. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Bueno, esto es uno de los ejemplos de esto que ella llamaba su segundo oficio, después del de maestra, su oficio de poeta. Y no es esta la única experiencia que ella tiene de profundo dolor. Hay otra muerte que la marca mucho en su vida y es la muerte de su sobrino, Xin Xin. La marca mucho porque ella lo adopta cuando muere su madre, el sobrino queda sin casa y ella lo adopta siendo muy chiquito, a los 4 años. Y el sobrino se suicida siendo joven en 1947 y eso le genera a ella también una huella muy profunda. Bueno, vamos a mencionar algunos de los poemarios que ella escribe. El primero es de 1922, se llama Desolación, y es interesante porque está dividido en partes, cada parte tiene un subtítulo que muestra un poco cuáles son las temáticas de su poesía. Uno se llama Vida, el otro se llama Escuela, Infantiles, Dolor y Naturaleza. El siguiente poemario es de 1924 y se llama Ternura. Ahí en ese poemario hay muchas nanas, canciones, rondas infantiles, que muchas han sido musicalizadas. Esos son los dos primeros. Y simultáneamente ella escribe también prosa. Hay algunos temas muy interesantes, por ejemplo, en 1928 escribe La cacería de Sandino, un artículo que habla sobre la persecución del líder nicaragüense. Escribe también sobre la guerra del Chaco, en 1935, también preocupada por esa guerra. Y estos textos son publicados en revistas, en periódicos. Ella solamente recopila en vida, arma dos antologías de su prosa. Una que viene junto con el poemario Desolación y otra que se llama Lecturas para Mujeres, donde plantea el derecho a la educación también para las mujeres. Y donde habla de nuestra América. También toma este concepto de Martí, de la poesía de Martí, para hablar de Latinoamérica. Y ahí en ese poemario incluye también sus textos en prosa, además de poemas de Rodó, de Amado Nervo, de Leopoldo Lugones, de Rubén Darío y de Juan Ramón Jiménez. Todo lo demás, lo que conocemos de su prosa, se recopiló después de su muerte, y decíamos que es una prosa muy variada y muy, muy extensa. Llega alrededor de las 5.000 páginas. Bueno, ella tiene una vida de mucho viaje, ¿sí? Viaja por Europa, tiene puestos diplomáticos, sobre todo después de que gana el premio Nobel en el año 1945, se convierte en la primera mujer que gana el premio Nobel, en la primera mujer latinoamericana, y ella se refiere a ese premio como Eso de Estocolmo, lo llama así, y asiste a esa ceremonia con Manuel Mujica Lainez, que la acompaña a Suecia a recibir el premio, y en ese discurso habla de Latinoamérica y nombra a los campesinos, a los artesanos y a los obreros suecos también. Digamos, esta cuestión del socialismo aparece siempre en sus discursos, en sus artículos, etc. Y bueno, y ya para terminar, vamos a decir que vamos a recomendar la lectura sobre todo de los primeros poemarios de Desolación y Ternura. Y vamos a decir que muchos se refirieron a ella como una mujer fuerte y utilizan una idea, una definición, que es una varona hembruna, para expresar la fortaleza de su poesía y sobre todo la fortaleza de su personalidad, ¿no? La definen con esas palabras, con ese juego de palabras. Bien, por último vamos a decir que murió en Nueva York en el año 1957 de un cáncer de páncreas. Y que el nombre, habíamos dicho que ella se llamaba Lucía, y el nombre de Gabriela Mistral lo adopta por Gabriel D'Annunzio y Federico Mistral, que son dos poetas italianos a los que ella admiraba, conjuga esos nombres y apellidos. Y inventa su propio nombre, que es Gabriela Mistral. Bueno, con esto cerramos la columna. Vamos a escuchar una canción que se llama Dame la mano, que también es sobre un poema de Gabriela Mistral, sobre una canción infantil, y está musicalizado por Nelly Munguía. Bien. Dame la mano y me amarás.

no tiene descendencia que no sea española. Pero los Echenique, que es la, es el apellido materno, encontramos un dato interesante. Magdalena Echenique Rosas es descendiente de Leonor Yupanqui, princesa inca, bisnieta de Huayni Capac. Parecía que tenía hecho su árbol genealógico Piñera, digamos. Se ve que 500 años de descendencia, que, y encima que esté documentado, da cuenta del poder que tiene esa familia a través de las generaciones chilenas, ¿no? Y de lo canallesco también, de él. O sea que es real que Piñera desciende de Huayna Cápac. Sí, el antepenúltimo inca, Huayna Cápac. Digamos, la familia, por parte de la madre, la familia materna, los Echenique, tienen varios apellidos, digamos, vitivinícolas. También hay mezcla con la oligarquía, la rancia oligarquía chilena, la rancia del Valle, que se terminó de enriquecer durante la dictadura de Pinochet. Digamos, ese no es el punto de la cuestión, ¿no? Porque si volvemos al principio, él lo plantea en el Palacio de la Moneda, se lo plantea a Yantumala, que es el presidente donde estaba el epicentro del Imperio Inca. Me parece que hay que dudar de lo orgulloso que estaba Piñera con respecto a tener sangre indígena, ¿no? De tener sangre india. Menos cuando a principio de año se manda un mega operativo en la Araucanía para reprimir mapuches, ¿no? Es muy paradójico que le diga esto. Es como una forma de ufanarse del presidente peruano. No sé, no sé qué interpretación haces vos, que es tu país, Edu. Humala tiene apellido de. Tiene nombre de capitán inca. Ollanta. Es un mestizo, pero no tiene ninguna, digamos, descendencia así rancia como la que pretende Piñera. Bueno, es como una ostentación de la élite, digamos, de esa familia. Le gusta mandarse la parte a Piñera. Ya en Chile tiene unas cuantas de estas, muchas de las cuales han resultado, digamos, fantasías, mentiras, pero acá se ve que tiene algo de realidad, digamos. Sí, lo interesante es ver que realmente que una familia que tiene tiene no solo vitivinícolas, digamos, tiene relaciones con ex presidentes, digamos, históricos, como tener ese apellido hoy en Chile, por ejemplo, de su hermano. También es miembro de lo que es la corte de la familia Piñera, ¿no? Es un rockero. De la farándula. De la farándula, exactamente. Con una esposa más que linda, una modelo, Hidalgo, el apellido. O sea, tienen un nombre más que importante, y creo que es un elemento muy consciente de lo que fue la oligarquía. La vieja oligarquía que estuvo todo en Latinoamérica gobernando desde el principio. Ahora, ¿vos pasado? ¿Crees que se enorgullece sinceramente o que es un cínico? ¿Por qué nombra a sus antepasados incas mientras reprime al pueblo mapuche? Es un cínico, sí. Claro. Por eso es un elemento muy consciente. A eso voy. Totalmente. Yo creo que Huayna Cápac, sus huesos... deben estar revolviendo con la sonrisa de McDonald's que tiene Piñera, ¿no? De tener ese tipo algo de, que ver con él. Totalmente. Así que bueno, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Farmacéutica Transatlántica,

su carrera, tanto su carrera literaria como su militancia política, digamos, ha tenido que ver justamente con la situación que tienen los homosexuales en cuanto, digamos, a la militancia en los espacios de izquierda, ¿no? De hecho, él en 1986 en la estación Mapocho, en una reunión de los partidos, en una reunión política, lee un manifiesto que se llama Hablo por mi diferencia, en la que después vamos a escuchar algunos fragmentos. En 1987, junto a Francisco Casas, crean un dúo que le llamaron Las Yeguas del Apocalipsis, y esto me hace recordar en las épocas de la dictadura argentina, cuando en el paracultural había más o menos un grupo que hacía performances similares, que era Batato Berea, la Reina Batato, Fernando Noy, Humberto Tortonese y a veces un músico que se llama Mosquito Sancineto, que todavía se le puede ver en los lugares de cultura subte, ¿no? La diferencia con la performance de este grupo argentino, digamos, era que ellos lo hacían, aparte de performance, lo hacían en lugares institucionalizado, digamos, cuando había presentaciones de libros o alguna cosa cultural, algún espectáculo cultural que estaba institucionalizado, ellos se presentaban disfrazados, y ahí no solamente era una performance crítica, sino que también lo que nosotros llamaríamos una intervención, podría ser, sí, actualmente. Sí, se presentaban disfrazados. Irrumpían disfrazados. De hecho, la tapa del libro Loco Afán tiene la foto de los dos, de Casas y de Lemebel, con el nombre de las dos Fridas. Están disfrazados los dos de Frida Kahlo, de la pintora mexicana. Básicamente, la performance era una forma de resistencia en la época de la dictadura de Pinochet, en donde, digamos, los círculos, la literatura había pasado, digamos, la cultura había pasado a un segundo plano, y no solamente eso, sino que los círculos literarios eran totalmente exclusivos y se hacían, digamos, en lugares bastante, bastante selectivos. De hecho, esto lo cuenta muy bien Roberto Bolaños en el libro Nocturno de Chile. Lo cuenta bastante sombríamente, pero y también en una de las en uno de Perlas y Cicatrices, uno de los libros de Lemebel, también refiere tiene comentarios sobre este tipo de círculos culturales, ¿no? En donde se reunían con, digamos, como la pizza con champán del tiempo de Menem, ¿no? Cada fase de la identidad creadora de Lemebel está trazada sobre el paisaje de la cultura chilena de la resistencia. Eso es lo que comentaba, cuando en los 80 la literatura había sido marginalizada por la dictadura o solo se difundía en los círculos cerrados, ¿no? En los círculos del pinochetismo, básicamente. En sus crónicas cuestiona no solamente la discriminación de género, es radical sobre todo su cuestionamiento al neoliberalismo capitalista. Ahí, dice Lemebel, está el germen de la ideología represiva y la normalidad excluyente. Su prosa es provocadora, feroz, pero también es conmovedoramente poética. Tiene una desamparada ternura, y no sé si esto es un oxímoron, ¿no? Y sobre todo me gusta porque llama las cosas por su nombre. Un escritor que dice lo que piensa con un lenguaje que roza lo cómico, lo patético, lo grotesco, lo excesivo. Roberto Bolaño dijo que era el mejor

de una crónica que escribió en la revista Rocinante, en la desaparecida revista Rocinante en junio del año 2000. La revista Rocinante era una revista de cultura chilena. El título dice: El incesto cultural del familión chileno, o las R's y las dos de un paisaje feliz. Y habla sobre la familia Piñera, que ya Guille comentó su descendencia del Inca Huayna Cápac. Dice: una de las pocas con derecho a reproducir la moral liberal a través del variado espectro político del que se jacta poseer sentados en la mesa del almuerzo dominguero, desde la extrema derecha economista, remember Pinochet, pasando a Augusto Made in Arrayán del Miguelito, por Miguel Piñera, que es el hermano del presidente de la República, uno que hace vida de rockero y despilfarra la fortuna de la familia, hasta un candidato presidencial que engordó sus arcas en los mejores años de la mordaza y el horror. Esto por Sebastián, el actual presidente de Chile. Dice: tenemos de todas las tendencias políticas, repiten a coro desde su mediagua cachagüina, cuando todos sabemos que lo más de izquierda que tiene la familia Piñera es un demócrata cristiano con cara de hostia. De todos modos, para Pedro Lemebel, una recomendación. La recomendación es leer sus libros, pero otra recomendación es: conservadores, prejuiciosos, puristas, canónicos, católicos, monaguillos, chupasirios, abstenerse. Quiero, en la sangre tiene hiel, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. Quiere detener con el ruido de sus aguas, no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed. Sin la sombra, sin el agua, sin la luz, ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Hemos escuchado La mujer que yo más quiero de Inti Illimani. No sé cómo voy a hacer para dedicársela a Fer Rodríguez del bachillerato que nos está escuchando. Se lo dedicamos a la FM La Embarriada también. A Fer y a todos los cumpas de La Embarriada. La radio del barrio Malvinas. Nos despedimos en este programa dedicado a Chile. Nos encontramos el lunes que viene a las 8 de la noche.